Página 63. Actividad 7. Más números. A. Escucha e identifica los números. 10.000. 100.000. 150.000. 200.000. 960.000. 1.000.000. 1.400.000. 2.000.000. 12.800.000. 13.970.000.